En un mundo donde los medios han sido tomados por los mogos, el conocido conductor de radio y televisión Fabián Lavalle luce joven, luce sano. Donde el anime ha sido perpetrado por sotakus. Me vale que pese más de 100 kilos, me voy a ir a la convención disfrazado de Mai Shiranui. Donde los geeks son señalados. No te acerques a ese hombre, mijo. De seguro lee cómics. La humanidad solo tiene un rayo de esperanza. Un grupo de filósofos geeks, quienes han llegado a esparcir la palabra de Cucamón. Mete la mano, te va a gustar. Con el propósito de despertar a la sociedad, hablando de épicas leyendas de héroes en mayas. Grandes historias de 38 milímetros y discos azules. Aventuras a través de mundos digitales. Y escuchen muy bien, pues este grupo algún día salvará a México y al mundo del pensamiento común. La Saga. Todos a la mierda porque aquí está el nuevo Saga Podcast, hijos de puta. Y aquí está este culero, el Dr. Gil. A huevo, hijos de puta, aquí estamos. Este pobre bastardo del Necro. Yo no creo en el amor, solo en el sexo, porque el amor no existe y el sexo sí. A huevo. Este pendejo del Graf. Estas próximas elecciones voten por las putas, porque votar por sus hijos no funcionó. Pendejo. Picho más madrazo. Hola. Estamos hablando de puras putas, güey. Y este podcast va a salir poco después del Día de las Madres. Qué mal pedo. Qué mal pedo. Pinches culeros, y yo soy la maldad. Pues esta semana les vamos a cumplir lo que les prometimos. Creían que era broma lo de Disney, ¿verdad, putos? Creían, ¿quién va a hacer un pinche podcast sobre Walt Disney? Pues nosotros, cabrón. Déjame, te aviso que en ese momento están todos apagando sus reproductores de audio. ¡Ay, se apagan! ¡Se apagan! Eso no lo aprendí en la escuela. Yo siempre lo tengo prendido. A huevo, funcionando y a modo stand-by. El botón está entre las piernas. Sobre todo cuando despiertas así dices, ¡ay, güey! ¡Qué fucking asco! ¡Ay, modo stand-by! Los dos. Es el testeo. ¿Hay modo stand-by? ¡Ay, qué gacho! Lo haces como al iPod, güey. Estoy seguro que estás en modo stand-by. No quisiera saber que estás activo en este momento. ¡Ya, bueno, la mierda! ¿Qué vamos a hacer? No, qué mal pedo. Bueno, esta semana les vamos a hablar de Disney. A huevo, algo sexual. A huevo, oye. Sí. ¿Eh? No lo vieron venir. No, yo tampoco. ¿De verdad vamos a hablar de eso? Sí. Sí, vamos a hablar de las mejor, de las más grandes películas de animación de todos los tiempos, son las de Disney. A huevo, sexual, sexo. Sí. Pero antes de eso, vamos a darles unas noticias sexuales. La edición final de Flash se está liberando. Aparentemente la serie, que lleva poco más de que 12 números, se cancela para llegar al camino al Flashpoint, que es la nueva, el nuevo super evento de la DC Comics. Pero mientras, pues ya Geoff Johns cancela la serie que él mismo inició, puesto que parece que Barry no puede combinar, aún con toda su velocidad, su vida de científico de la policía y su vida como padre y como superhéroe. Pero por lógica, pues nos van a enviar directo al Flashpoint. La PlayStation Network por fin volvió ¿Sí? Sí, según esto, el día de ayer, para los que lo escuchan en jueves, entonces sería el día sábado en la noche, la PlayStation por fin regresó, la... con el store, con todos los servicios. Bueno, no todos en sí, pero sí la mayoría de ellos. Y porque pues también ya muchos de los... Entonces pues ya, yo creo que para cuando escuchen esto, esperemos que ya todos los servicios de PlayStation Network ya estén pues totalmente disponibles. Yo según había escuchado, hasta el 31 de mayo se piensa que la PlayStation Network volverá a estar a toda su capacidad otra vez. Ah, bueno, entonces será hasta el 31, se chingan. Pero pues bueno, ya mínimo juegan, ¿no? Chingado. Sí, porque pues la verdad ya no he jugado mucho Marvel Capcom más que con estos güeyes, porque sí me da huevita jugar contra la compu y me gusta jugar en línea. Otro título que se cancela de cómics es Incredible Hulk en el número 635, escrito por Greg Pak. Alabado. Y dibujado por Paul Palantir. Aparentemente en la historia Heart of a Monster se nos declara pues ya la última fase de la historia de Hulk, que ha estado en fase desde que, bueno, desde que se liberó el Hulk rojo, el hijo de Hulk y el mismo Hulk andan por ahí todos metidos. Pues aparentemente en esta edición de doble paginado pues podremos ver pues un final por lo menos a los story arcs de este escritor. Y aparentemente con eso mismo se cierra la publicación de Incredible Hulks totalmente. Pues los juegos de PSP, de God of War, posiblemente lleguen en adaptación para la PlayStation 3. Obviamente cuando ya pongan la PlayStation Network y los podamos comprar y bajar. Estos dos títulos aún no tienen fecha de salida, pero estarán en HD. Y pues todo es por hacer más dinero para que la compañía pueda hacer más juegos de este mismo personaje llamado Kratos. El problema ahí yo supongo que es, a pesar de que a mucha gente le gusta en general PlayStation, de los fans de God of War, bueno, tiene que gustar, es el único donde salen. Ajá. No creo que muchos realmente estén dispuestos o hayan estado dispuestos a pagar o conseguirse un PSP para jugar eso. También puede ser. Yo digo que es lo más probable, o sea que ya lo vendimos a la gente que estuvo dispuesta a comprar el PSP o que tenía un PSP, pues ya terminamos y que todo el mundo los juegue, digo, para diversificar. Como ya saben, ya está terminando la temporada grande de series en Estados Unidos y por lógica nos llegan las primeras anuncios de las series que se renovan o de las series nuevas que llegarán la próxima temporada en septiembre. Entre una de las primeras que se nos anunció fue que House MD, el famoso analista clínico, el Dr. House, tendrá una octava temporada. Por otro lado, una noticia que no sé si es dulce o amarga es que se ha definido que se cancela totalmente el proyecto de serie de Wonder Woman, que se pensaba se estrenaba la próxima temporada. Aparentemente el señor productor de Ally McBeal no pudo convencer a ninguna televisora de que pues invirtiera en su concepto de serie. La verdad, la última en mandarla al diablo pues fue NBC. Yo la verdad pues no, nunca le vi augurio de buen concepto a esa nueva versión de Wonder Woman. Los fans cuando se mostró el traje la hicieron mierda, la verdad. Entonces, y la actriz no pegaba, ¿o sí? No, pues no. Aparte como que, pues en sí siento que todo este concepto de superhéroes ahorita ha sido muy bien llevado por Marvel al cine. Entonces como que la gente ya se, pues si lo quieres decir, mal acostumbró o acostumbró simplemente a que pues tengas una película y ya como que una serie no es tan buena. Pues ya, vamos, ya Smallville se acabó y realmente la serie no era buena. Los fans no eran muy seguidores de la serie, más bien eran las chicas que veían al Tom Welling en pelotas cada que se podía. Pues eso ya no pasa desde la temporada 4. Lo que pasa es que, mira, la verdad yo siento que los superhéroes se adaptan más a las series de televisión porque tienden a ser como cosas más largas, igual que la historia de un superhéroe. Pero no sé, siento que esta Wonder Woman sí le está yendo muy mal. La gente está esperando que en un futuro encontramos un productor decente que pueda darnos un proyecto decente de Wonder Woman. Digo, Wonder Woman ya se ha producido como serie de tele. Sí, pero ¿qué series de tele últimamente de superhéroes buenas has visto? O sea, generalmente no hay. Ese es el detalle, porque tienes razón, se necesita un poco más de producción. O sea, porque Smallville a lo mejor su defecto principal es que no podían hacer buenos argumentos, porque pues una serie con Superman, que es más de superpoderes, pues necesita mucho presupuesto. Entonces la verdad pues sí lo reducen. O sea, hay que admitir que aunque para nosotros son series que parecen muy caras, pues sí tienen un límite de presupuesto muy bien definido por temporada y no se pueden pasar. Entonces, en ese caso, pues Wonder Woman en su momento en los 70 logró hacer algo. Y ahorita que los fans lo hayan mandado al mundo, o sea, ese concepto de Wonder Woman ha ido de primero película a después serie, y la serie se ha pasado creo por dos televisoras del piloto y nadie la ha aceptado porque dicen que no está muy bueno, sí, que los screenings la han mandado totalmente. Entonces pues no parece que veamos ningún reemplazo de Smallville para la siguiente temporada, y tampoco de Héroes, porque también creo que se cancela No Ordinary Family y por lógica se cancela totalmente The Cape. O sea, The Cape ni la temporada. Nada más, The Cape era una mierda. The Cape la veías en los primeros 20 minutos y no sabías por qué seguías viendo. Sí, exactamente. Bueno, pues ¿qué pasa cuando tú tienes un juego que ha pegado mucho? Pues obviamente intentas sacar más dinero de todo eso, así que pues los de Mortal Kombat no son la excepción. Así que oficialmente se ha anunciado que Mortal Kombat Arcade Collection llegará al PlayStation Network y al Xbox Live. PlayStation cuando haya PlayStation. Perdón por hacer burla de esto, pero Es la única forma en la que nosotros, son como usuarios de PlayStation, culeros, liberamos nuestra frustración. Sí, a huevo. O sea, yo no noto mucho la diferencia, la verdad, ¿eh? En el fondo, de hecho, hasta me siento bien porque siento que regreso a una época más sencilla cuando la gente hacía los juegos bonitos en el PlayStation. Y más que me acabo de comprar un Air Heights, God Bless the Ring. Y hace rato estaba platicando con mis amigos y dije, no mames, estos juegos eran de esas últimas tiradas del PlayStation 1 cuando las cosas se hacían con pinche amor, que los programadores retacaban el puto disco de contenido y no tenían que basarse en la falsa promesa de la panacea del online para hacer un juego chingón. Entonces, pues, en parte, creo que es un buen momento para que todos pensemos acerca de lo que tenemos y digamos, fuck you, PlayStation Network, I don't want you anymore. Y entonces te hagan el fatality para atrás, ¡ah, pero yo tomaba PlayStation Network, me vale madre! Bueno, el chiste es que va a llegar Mortal Kombat, que era la noticia principal en este momento, para el verano de este mismo año, a un precio de $130 más o menos por los tres juegos. ¿130? Sí. ¿No son 13? No. $130 por... Sí, o sea, 100. Pero trae Mortal Kombat, Mortal Kombat 2 y Ultimate Mortal Kombat 3, ¿no? Pero aún así es una raquete mamada. No, sí. Pero es $130 están idiotas. No, es descarga. Es descarga. No, Necro. Chécalo. Se me hace que los voy a... Ah, no. Lo que viene, lo que te están regalando por ciento... Regalando, perdón. Lo que te están vendiendo por $130 sí. Es el control de arcade, ¿no? Es el control de arcade. Sí, perdón. Sí. No, sí, mames. Nos botamos, Necro, la verdad. Sí. Qué susto, güey. $130. Bueno, como decían, por eso tiene mucho sentido que le hayan hecho tanta propaganda al control Classic Arcade que salió junto con algunas versiones del Mortal Kombat 9. Porque, pues, ellos sabían que era inminente la llegada de este nuevo paquete, entonces pues, conviene, ¿no? Porque no solo vas a jugar ese, entonces puedes jugar el 1, 2, 3, el 9 y el DC Universe con tu control. Yo quiero uno. Bueno, aquí, yo sé si te acuerdan, la semana pasada les dijimos que estaba declarada oficialmente la secuela de Heavenly Sword. Pues resulta que solo fue un chisme liberado por la revista Playgamer. Ah, pues qué putos. Pues mientras durante esta semana Ninja Theory, mediante su cuenta de Twitter oficial, advirtió que ellos no están desarrollando o no tienen en planes aún el desarrollo de, por lógica, de Heavenly Sword 2. Entonces, pues sí, quedó como un rumor, lástima, la verdad. ¿No va a haber Heavenly Sword 2? Por lo menos ahorita no está planeado. ¡Fuck off! O sea, ellos advierten que sí, que por lo menos en los próximos 2-3 años no va a haber un Heavenly Sword 2. Mila Jovovich está bien, bien buenota. ¿Me lo van a negar? Pero no es noticia. Claro que sí, es noticia. No, esta condenada en su Twitter acaba de anunciar que posiblemente la nueva película de Resident Evil se llame Retribution. Ya ven que les encanta eso, ¿eh? Y al parecer la historia sucederá ni más ni menos que en Tokio. Porque pues ahora van a ir contra los Heartworks de Umbrella, que como recordaron al principio de la última película, pues están bajo las calles de Tokio. Y pues la van a filmar dentro de poco. Y si ustedes se preguntaban por qué Paul W.S. Anderson sigue estando involucrado, pues es la nalga de Mila Jovovich y yo no sabía. Están casados, por eso está ahí duro y dale. Y también patrocinan toda la serie de películas. Los juegos de PlayStation son los... no se están vendiendo en el mercado de Xperia Play. O sea, el Xperia Play ya lleva unas semanas a la venta en Estados Unidos y en países así primermundistas. En México sale el 28 de mayo. Pero lo que se ha estado diciendo es que aunque la gente está comprando el Xperia Play, no demasiado, hasta la fecha llevan menos de 1,000 descargas de los juegos de PlayStation. O sea, según esto, Sony dice que el problema es, pues claro, que ahorita nada más tienen como 5 juegos de PlayStation disponibles para el Xperia Play y que según ellos tan pronto se amplíe el catálogo, pues ya van a poder decir que venden más, pero realmente parece que a los compradores del Xperia Play lo último que les interesa es realmente jugar juegos de PlayStation. Bueno, también se rumora que Telltale Games mostrará sus juegos en los que han estado trabajando, que son The Walking Dead, Jurassic Park y La Ley y el Orden, entre otros. Recuerden que estos güeyes son los que hicieron el de Back to the Future. Future. Ajá, así que, pues bueno, el chiste es que probablemente lo muestran en el E3. De estos juegos, la verdad, pues no son muy sonados ni muy esperados, pero... Es que son, por lo menos el de Back to the Future es más bien como aventura gráfica, entonces no son juegos como que de acción, y ahorita solamente están por medios digitales y separados por capítulos. Entonces está chido porque como que no es como decir solo vamos a programar este primer nivel, te lo vendemos y luego te vamos avisando cuando va saliendo el otro. Entonces es un modelo interesante, pero sí, no son juegos que se hayan... Pues se supone que Jurassic Park lo quieren hacer al estilo Heavy Rain, así como pues si tomas una decisión pues puede que pase algo chido, como puede que pase algo culero. Entonces, o sea, el concepto suena chido, pero pues era cuestión de ver. Digo, o sea, Heavy Rain fue un excelente juego. Su predecesor fue el Indigo Prophecy, porque creo que es el primer juego que vi yo, que yo jugué. ¿Cuál? El Indigo Prophecy. Ah, sí. Que con ese más o menos estilo, ahora veremos si Jurassic Park vale la pena. Al igual de Walking Dead, más o menos quieren usar lo mismo. Yo siento que esos juegos vienen desde Shenmue. O sea, siento que ese motor viene sí, como cierto, de Shenmue, tienes razón. Y lo usó también Indigo Prophecy. Osaki Hakkinen, quien es la cabeza de desarrollo de la franquicia de Alan Wake, reveló al sitio Joystick que le están construyendo un equipo, bueno, que su equipo de desarrollo está construyendo lo que será la próxima entrega de Alan Wake, esta historia de este escritor que como que se sumerge en novelas. Alan Wake es un juego muy muy muy muy interesante y muy bueno, la verdad. Corto como todos los juegos modernos propositivos, pero es un juego de esos propositivo, solamente es una contraofensiva a Heavy Rain. Sí, es parecido, pero está bueno. O sea, hasta donde yo oí, tuvo buenas críticas. O sea, quizás no fue muy super sonado, pero la verdad el juego es muy bueno. O sea, sí es only Xbox, pero... Es lógico, entonces, que quieran hacer ya una... pero el juego sí, yo sí lo recomiendo ampliamente. Game iba a salir en Street Fighter Cross Tekken, ya salió. Uy, qué chingón. Pues que no mamen, esta semana salió el primer teaser trailer de Soul Calibur 5, que por ejemplo van a darle el efecto del Tekken 3 y se escucha bastante interesante. ¿Cómo efecto de Tekken 3? Que la secuela no va a ser inmediata como los otros, sino que van a pasar 17 años entre el Soul Calibur 4 y 5. O sea que muchos de los personajes regresarán viejos o no regresarán. Entonces ya se ve al Siegfried, el cual gracias al cielo ya no tiene una armadura ridículamente estúpida hecha de hielo, ni un hielo para hacer cubas como espada. Ya regresa con una espada Faust normal y una armadura más o menos decente. Se ve un poco más ruco, pero va. Y el prota va a ser el hijo de Sofitía, Patroclos. Que no se ve mal el diseño. Está ahí los dos, pero bueno, habrá que ver ahora qué van a hacer con los otros personajes. Al menos a mí me genera más expectativa, porque pues no solo vas a ver cómo les van a cambiar el traje, sino que vas a ver de alguna manera cómo cambiaron, maduraron, quiénes se van a ir, quién te van a regresar y te van a decir, es el hijo de X o Y. 1, 2, 3, Rock no va a regresar, pero va a salir su hijo Bangu. Estoy seguro de eso. Pero mamado y fuerte. Claro, porque sí. ya puede ser. Bien. Yo creo también que Sofitía es de las que ya no regresa. Eso sí sería una mejor. Por Dios, que ya no regrese Ivy, porque aunque está bien buena, estaba ya medio... Estaba dando el viejazo. Imagínensela con 20 años más, va a ser grotesco, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, que puede ser que haya conseguido alguna pinche madre mágica... Y ya que se hace más joven, vida, ¿no? Sí, pero es que, vamos, Ivy no la pueden sacar por ser icónica y en segunda... El estilo no lo pueden perder, pero la verdad me gustaría que hicieran algo de categoría y no tuviéramos una viejita ahí peleando. No. ¡Ay, Dios mío! Pero vamos, ahí en los personajes de videojuegos como los de cómics no envejecen. Bueno, pero es que cuando ya dices, sí pasaron 17 años, ahí sí, de que envejecen. Que el Cervantes también ya no le metan moluscos en el diseño, ya vuelvan los zombies. O sea, si es una calavera así, estaría chingón, pero ya no le pongan, ahora tengo un pulpo de metal en los hombros. ¿Eso qué, Cervantes? Ya no te creo nada. O por ejemplo, la Talim va a regresar madura y con más senos. Talim yo creo que va a regresar bien buena. Pues va a tener como 30, como 30, pero va a estar en su pu... casi. No, güey, porque Talim era la más chiquita, tenía como 14 años. 34. ¿Y? Está en su punto como la que tiene su edad, es casi la fucking Sugmina, güey. Sí estaban viejitas, también la Sofitía, ya eran de las más viejas. La Sean Fa tenía 25 años. Pues a ver cómo arreglan todo eso, digo, porque si van a hacer una mamada... Vamos a ver al Mitsurugi canoso, yeah. Digo, pero si van a hacer algo como en el Street Fighter 3, que ya mejor ni regresaron los personajes, pusieron nuevos... Digo, en sí no era malo el Street Fighter 3, pero sí se extrañaban demasiado los antiguos personajes. Va a ser como Tekken 3, o sea, va a ser oficialmente como Tekken 3. Pues a ver qué pasa. Seguro van a tener... es igual a su padre, pero es igual. Ok. La serie de los 70s de Six Million Dollar Man, o sea, o El Hombre Biónico, va a tener una reedición como cómic de Dynamite Entertainment, que saldrá en los próximos meses antes de que termine el 2011. Lo importante de esta noticia es que el escritor de esta serie va a ser el afamado director americano Kevin Smith. ¿Qué va a dirigir? Uy, qué chingón. No, va a escribir el cómic de Bionic Man. También, de todos modos, Dynamite Entertainment confirma que, dependiendo un poquito el éxito de este cómic, están pensando pues también de hacer un cómic de la mujer biónica para el año entrante. Aunque el pinche juego, aunque la película nunca tocó los cines, es inminente que el próximo 19 de julio por fin va a salir Tekken, la película en Blu-ray. ¿La de personas? Sí. Pero me quiero esperar mejor a la que va a ser en CGI. Sí, la verdad se ve más interesante la de CGI, pero si la pueden rentar esta, denle una checadita. Está pitera, pero no está tan pitera como otra. Bueno, esas fueron las noticias de esta pinche puta semana. ¡Noticias de que los odiamos! Sí, a la mierda, Springfield. ¿Y vamos a empezar con el tema de esta semana? Porque la verdad de seguro están todos bien desesperados por nuestro nuevo tema, que está bien pinche putas interesante. Sí, no mames, no creo que descarguen esta mierda, pero bueno. ¿De qué hablas? Es la onda. Tienen que admitir todos. Todos tuvieron infancia, eso estoy seguro. Todos tuvieron infancia, pero aún a otros niveles, creo que todos en este hobby o medio o lo que quieran, aún si lo único que a ti te gusta es el anime, le debes algo a Walt Disney, a la de a huevo. Sí. Porque al final de cuentas, digo, Walt Disney fue el que produjo los primeros cortos decentes de animación, fue el primero que produjo las primeras películas largas. Pues Akira no existiría, a lo mejor, si no fuera por Walt Disney. Así entonces, es. Pues vamos a presentaros un poquito quién pinches cabrones es Walt Disney. ¿Quién es ese güey? Es un hijo de la gran puta. ¿No era un güey que comía niños cubanos? No, eso lo vi en Pollo Robot, ¿no? Es un hijo de la gran puta. Here now to tell you about it is Walt Disney. Welcome. I guess you all know this little fella here. It's an old partnership. Mickey and I started out the first time many, many years ago. We've had a lot of our dreams come true. Now we want you to share with us our latest and greatest dream. That's it, right here. Disneyland. Seen from about 2,000 feet in the air and 10 months away. I want to tell you about it because later on in the show you'll find that Disneyland the place and Disneyland the TV show are all part of the same. Now on a site of 240 acres near the city of Anaheim in Southern California, right about in here, we've begun to build Disneyland the place. We hope that it will be unlike anything else on this earth. A fair, an amusement park, an exhibition, a city from the Arabian Nights, metropolis from the future. In fact, a place of hopes and dreams, facts and fancy, all in one. Pues Walter Elliot Disney nació el 5 de diciembre de 1901 y vivió entre varios de sus lugares más comunes en Chicago. Pero sus últimos años por hoy los dedicó en Burbank, California, y también un poco en Florida. ¿Quién es este señor? O sea, es un señor de familia pobre, cuyo principal hermano pues es Roy Disney, que fue quien lo estuvo apoyando continuamente. Roy era su sobrino, ¿no? Es el Roy actual de Disney y es el hijo de su hermano. Se llaman igual. Ajá, era Roy Disney Jr. Ah, mamadas. Entonces él se dedicó a muchos trabajos así simplones, digo, no tenía mucho dinero. Hasta que se dio cuenta de que le gustaba dibujar y estudió en varias escuelas de arte para dibujar y decidió que él quería ser cartunista para de sátira política. Ah, ok, sí. pero por lógica, pues nadie lo apoyaba en esas cosas. Porque pues resulta que nadie quería pagarle por hacer cartoons políticos. Entonces, con los años... ¿Estaban cagados? Pues la verdad hizo muy pocos, la verdad no hizo la gran cosa. Salía el Kennedy con un chorcito, con unos botoncitos en un barco. No sé qué tan cagado se te hace eso. No sé, vi algo similar en Tommy Daly en Los Simpson y me pareció muy cagado. Sus primeras animaciones se llaman Lautorama, que eran más que nada como combinaciones de live action con caricaturas. Y tuvo varios estudios que, bueno, por una u otra razón, fueron decayendo hasta que formó The Walt Disney Studios. Yeah. Ya por los años 15. El inicio de un imperio. Sus primeras animaciones fueron eran basados en Alice en Wonderland. Yeah. Y después creó a su personaje Oswald the Lucky Rabbit, del cual no pudo conservar los derechos. Y de que algunos sabrán que hoy en día ya sale como personaje en los últimos juegos de Walt Disney y de Mickey Mouse. ¿Quién se lo chingó ese? Ese creo que se los chingó Universal. Y hace poco, por un trato con Universal, lograron sacar de jalón eso. Que ya Disney, no mames, ya Disney pues, tiene un puta madral de dinero, ni modo, ese güey puede poseer el alma que quien quiera. Ajá, porque por un trato con un comentarista de deportes. Entonces aparentemente lograron sacar el trato y por fin Disney recuperó los derechos de personaje que siempre quiso durante muchos años y que reemplazó con Mickey Mouse. Entonces, que si los notan, están casi igualitos. Sí, son muy parecidos, la verdad. Desde esa época, Walt Disney siempre estuvo... Walt Disney era como lo que veríamos a lo mejor como el Steve Jobs moderno. O sea, el ámbito de la animación era algo que en esa época tenía mucho... pues vamos a decirlo, mucha innovación, o sea, muchas cosas siempre, cada temporada había algo nuevo. Entonces en esa época, pues las primeras caricaturas con sonido fue Walt Disney incursionó en ellas. Sí. Las primeras animaciones con colores, Walt Disney incursionó en ellas. Sí. El estéreo, Disney incursionó en él también. Sí. Entonces, con los años, pues decidió formar su propio proyecto, algo que él creía que era totalmente posible, pero la verdad, pues poca gente lo tomó en serio. Fue su primer proyecto de animación de largometraje, que el largometraje entra como en comillas. Comillas, así es. Así que digas, muy largo no era. Era un largometraje. Sí, antes. En aquel entonces. En aquel entonces las caricaturas eran de esas cosas que veías antes de, cuando ibas al cine, antes de ver la película principal, ibas y veías una caricatura de 10, 15 minutos. Ahí es donde se hicieron famosos Donald Duck, Mickey Mouse y todos esos personajes. Todos esos hijos de la gran puta. Que fueron, pues clásicos en sus momentos, ¿no? A mí que se me hace bien cagado de este señor, y seguramente lo recordarán ustedes, sobre todo en especiales de caricaturas de Mickey Mouse y de eso, es que este señor siempre salía así como que al principio, así como que en su oficina vio un buen pedo, diciéndoles, oh sí, bienvenidos al mundo de la fantasía, no sé. Era el tío Gamboín. Era virtualmente como el tío Gamboín y me daba como que cosa, no sé, como que ese señor violaba niños, no sé, una cosa extraña. No vamos a negar que existen una gran cantidad de rumores, estigmas. Y leyendas, ¿verdad? Ajá, que han vinculado a Walt Disney precisamente por ser un personaje normalmente atribuido con los niños, con ciertas fantasías de fuertes perversiones así sexuales. Me los quiero llevar a mi tierra de la fantasía y es esta. Me recuerda a Michael Jackson. Está en mis razón. Pantalones. Oh yeah. Ay mamada. Sí, exactamente es lo que quería. Qué mal pedo, Entonces, empezamos con la primera película de Disney. Para esto ya Disney lleva 50 películas hechas animadas. Así que vamos a darles una reseña de 50. A huevo, de 50. A huevo, a la meta. Justo para dos podcasts, eso nos ayuda a no pensar tanto. Y es que esta idea salió porque estábamos viendo Tango en el Blu-ray. Muy buena. Muy buena película de Disney. Y venía y nos advertía que era la película 50 de Disney animada, ¿no? Y nos pusimos a ver la pinche pendejada de ver un cortito de cada uno de los 50 y a ver, atínale cuántos te sabías, ¿no? Y descubrimos que pues, sí nos sabíamos muchas, ¿no? Sí, no. Bueno, había unos que decías puta madre. Y adivinen qué, nos dimos a la tarea de verlas todas, cabrones. Todas. Por ustedes. Hijos de la gran puta. Por ustedes, hijos de la pampa. Todas completitas. No todas el mismo güey, ¿verdad? Pero todas las vimos. Todas las vimos. Aquí ya vimos todas, entre todos. A huevo. Y chinguen a su madre con unas. La neta. Sí, la verdad. Pero bueno, vimos. Hay muchas muy buenas. Hay muchas temporadas de Disney que son buenas. Y hay unos altibajos. Bueno, empezamos con la primera. Para 1935 Disney tenía suficiente dinero para despifarrar. Para despifarrar y decide hacer su proyecto que muchos titularon como el proyecto idiota de Disney. No me acuerdo exactamente cuál era el nombre en inglés. Porque todo el mundo creía que iba a despifarrar todo el poco dinero que había generado en esos años con su nuevo estudio y con todo lo que había hecho Mickey Mouse en hacer esa película que muchos creían que nunca iba a terminar. Ah, pues qué pendejos. Están bien pendejos, va a regalar su dinero. Están bien pendejos. Está haciendo dibujitos, mírelo, qué pendejo. No, pues ya todo el mundo sabía que las caricaturas pegaban, pero nadie se podía imaginar que una película fuera pues ahora sí que el objeto principal del cine. O sea, que tú fueras a ver una caricatura de una hora, dos horas, era así como que, güey, una caricatura de dos horas se puede hacer. No, pendejo, no se puede hacer. ¿Y vas a poner una caricatura al principio o vas a poner una película antes? Ajá, entonces esto se queda. Entonces, ¡ah, no mames, es tan complicado! ¿Qué hacemos? Entonces, pinche Disney, venos en la cabeza. Pinche Disney encontró y juntó a un grupo de sus mejores ilustradores y decidió hacer esta película que tardó por lo menos dos años y gastó casi más de $1,000,000 en ella. Llegó un momento en el que se quedó sin dinero y decidió en sus primeras etapas, que esto fue muy interesante, ir al Banco de América a pedir un préstamo porque se quedaba sin lana. Pues la gente dijo, no, nos vamos a reír de esta pendejada un buen rato y pues vamos a echarle en su cara a Walt Disney que no, de verdad, ni madres, güey, su película va a valer para dos pitos. Y entonces, pues la verdad lo sorprendió, o sea, se quedaron con la cara, mames, el Disney sí estaba haciendo bien las cosas. Y le dieron el dinero y le dijeron, ¿sabes qué? Termina. Por lógica, la película salió para 1937, que fue en diciembre 21, y fue la película más taquillera de ese año, la película más importante de ese año. Y todo el mundo vio Blancanieves y los Siete Enanos ese año. Thank you. se basó por lógica en uno, en algo que aún hoy en día en la animación del largometraje es un cliché, que se basó en uno de los cuentos de los hermanos Grimm. ¿Sí es de los hermanos Grimm? Se publicó en el 1812. Ajá. Que es Blancanieves y los Siete Enanos. Entonces, ese es otro estereotipo que funda Disney, que es las películas de animación se tienen que basar en un cuento de hadas. Y tiene que ser modificados de manera bonita para que los niños no se asusten. Ese fue otro de los detalles de Disney, que muchas cosas que a él le parecieron muy fuertes o que tomaban mucho tiempo, pues las quitó. Más que nada fue por, en su momento fue por tiempo. Que no pinches mames, había cosas bien pesadas en estos cuentos o historias. Bueno, entonces el argumento de Blancanieves y los Siete Enanos es así. Había una vez una princesa que tenía... Era una hija de la gran puta. También. Que tenía el cutis blanco como la nieve y los labios y mejillas rojos como la sangre. ¿Qué chingados es eso así? Dice más. Así la pide, la madre de Blancanieves pide una hija así. Es lo que pasa, que en el cuento original se supone que la pendeja está la reina, se corta la muñeca, los dedos y tira sangre sobre la nieve. Ajá, y entonces dice, ay, no mames, me gustaría que fuera su piel blanca como la nieve, sus labios tan rojos como mi sangre y que su cabello tan negro como el marco de su ventana. Bueno, como el ébano, pues era de su ventana, era de ébano. El marco de ventana era de ébano, chaval. Huevo. Y entonces salió Blancanieves y yo me pregunto, ¿por qué no mejor hizo a la Mujer Maravilla? Estaba como más chingada. Les digo, pues la película, uno de los detalles también que tuvo interesantes o que marcó pauta en el aspecto de las películas animadas es que había muchas partes de la película que para adelantar en tiempo en la historia, pues por lógica lo que hicieron fue cantarlas, porque eso hacía la producción más rápida, o sea, era más fácil cantarlas que explicar toda la historia en ese aspecto. Blancanieves fue un hit, o sea, los niños se pusieron como locos, todo el mundo quería ver Blancanieves, era época de preguerra, previa a que Estados Unidos realmente incursionara en la Guerra Mundial. Estaban en Guerra Fría, ¿no? Estamos en Guerra Mundial todavía. Segunda Guerra Mundial, pero Estados Unidos no estaba tan entrado en eso. Cuando fueron a la entrega de los Oscars, la nominaron a algunas cosas, no la nominaron a Mejor Película, claro está, pero a Disney se le dio un galardón muy especial ese año, que consistía en un Oscar grande, con 7 Oscars chiquitos, y fue un logro en... Fue un Oscar por logros en méritos técnicos. O sea, literalmente el Oscar le estaba advirtiendo, gracias Walt Disney, has creado un nuevo género y una nueva herramienta para la producción de películas. O sea, realmente Disney no se había dado cuenta, pero él había creado un nuevo formato completo para el desarrollo de películas que nunca nadie se había imaginado jamás que Disney, se podría hacer. Disney, nos tememos que creaste un monstruo. ¡Agua! Yeah. Entonces de ahí pues se lanza la idea y aunque hubo estudios que lo intentaron, pues por varios años aún solo tuvimos las películas de Disney como animaciones válidas, ¿no? Sí, así es. Entonces pues Blancanieves fue el primer gran éxito de Disney. Antes de que vayamos a otra película, estoy leyendo aquí parte de la reseña del cuento original. Y mira, el cuento original es exactamente igual al de Disney hasta el momento en el que le da la manzana esta envenenada, se la come y cae en un profundo sueño. Los enanos la meten en un ataúd de cristal, exactamente igual que en la original. Entonces llega un príncipe y el príncipe la ve y se enamora y dice, ah, no mames, qué chingón está esta vieja. Entonces le dice a los enanos que la va a llevar. Y los enanos, como ve que es un príncipe, dice, ah, llévatela, no hay pedo. Entonces la lleva. Y mientras se la lleva en su carruaje, el camino era muy escabroso. Estaba muy escabroso. Y entonces el pedazo de manzana que tenía atorado en la garganta, esta Blancanieves, se mueve. Se le sale, se le quita. Y entonces ella despierta. No por ni nada de mamadas de que por un beso. Ajá. Entonces, ya que despierta, el príncipe dice, ah, no mames, ya despertaste, te declaro mi amor, vamos a casarnos. Y ella dice, bueno. ¿Sale? Entonces van y se casan. I got no option. Sí, exacto. Entonces la reina... Si fuera tan fácil en la vida real. Sí, como encuentras muchas mujeres en ataúdes de cristal medio muertas. Por una manzana. Si fuera tan fácil, no habría tantos problemas. Entonces la reina por medio del espejo se vuelve a dar cuenta de que está viva, se entera. Y entonces acude a la boda del príncipe, ajá, de estos dos güeyes. Y entonces mientras están casando se da cuenta Blancanieves de que ella es la que organizó todo el desmadre, no sé cómo. Sí, no me dijo la... La reseña. Vio los ojos y la dijo, vio tú. Que la quería matar. A huevo. Y entonces el príncipe viene encabronado y dice, ah, tú eres la culpable. Entonces la agarran sus guardias, le traen un par de zapatos de acero a la reina, la obligan a que se la ponga y la obligan a que baile hasta que se muere. Y así se muere la reina, ¿cómo ven? Baila con zapatos de acero hasta que se muere. Qué chingón final, me latió más que el de Disney. That's weird. Damn you, motherfucker. Bueno, pues por lógica, tanta bonanza que le trajo la pinche película a Disney, pues hizo que hiciera una segunda película, dijo. Blancanieves 2, la venganza. No. La venganza de los enanos húmedos. Ay, fucking asco. Bueno. pues decidieron que pues, eso de los cuentos pegaba, ¿no? Entonces agarraron estaba otro que era como un cuento que se basaron en las aventuras de Pinocho de Carlo Collodi, yeah. Que pues en ese entonces pues a lo mejor no era, o sea, de alguna manera Disney hizo que algunos cuentos que a lo mejor en general no eran tal vez de los más populares, los hizo más universales. Entonces hizo esta segunda película, que es Pinocho, que salió en febrero de 1940. O sea, si bien se tardaron otros 3 años en poder sacar esta película. Pinocchio. Lo más sobresaliente de esta película es la canción de cuando le pides un deseo a una estrella. ¿Eh? La canción del Hada Azul. La canción del Hada Azul, que se vuelve trademark de Disney. Omiada. ¡No, miada! ¿Qué no entendiste? Sí, su hada. Bueno, entonces, ¿esta de qué trata? No mames, como casi nadie ha de saber. Trata de un pinche ruquito que está solito y que es medio pedofílico. Y entonces intenta crear un niño de madera porque en ese momento no existían. La muñeca asiste. Entonces, pues no, como no había tanta tecnología, fue a lo más austero que tenían y usó madera. Y luego empezó a cantar, oh miada, y llegó esa helada y dijo, pues yo le doy vida por una lana. Y pues ya, le dieron la lana helada y ya le dieron vida al pobre chamaco, que le crecía la nariz, no porque mintiera, sino porque Gepeto, aparte de pedófilo, le gustó, era medio gay. ¿Ustedes han visto? Sí, todos vieron Pinocho. En su época, divertido. Bueno, en su época tú no la viste, güey, te faltaban como 40 años para nacer. Bueno, en la época donde era niño y la vi por primera vez, dije, ah, pues qué divertida película. Ahorita no creo que él diga eso. A mí me parecía buena, pero me daba miedo. Como sí. Muchas de las películas de Disney, me daba miedo. A mí me dio, esa en particular, a mí me daba miedo. En el momento de lo de las mentiras y de que se vuelven burros, dije, ah, no pinches mames, eso que... Sí, estuvo dangerous. Nótese que todavía Disney estaba tratando de ahí de crear lecciones de vida a los pinches chamacos, como que reeducándolos, pero influyéndoles miedo muy característico de la época. Terror corporativo, papá. Solo para que se den una idea bien extraña... A pesar de que Pinocho es uno de los más grandes clásicos de Disney y ser la segunda película de Disney, fue un fracaso de taquilla. Es que no la vieron los nazis. Es que para el 1940 la guerra estaba tan entrada que Disney no pudo sacar la película de Estados Unidos. Por ende, fue un fracaso comercial. Disney no ganó dinero con la película hasta muchos años después de que acabara la Segunda Guerra Mundial. ¿Salió en Blu-ray? No había ni VHS eso. Entonces, cuando salió en Blu-ray hablado, se gastaron hasta un poco más del doble de lo que se gastaron en Blancanieves. En esta se gastaron $2,600,000. Y pues para esos días sí era mucho dinero. Ay, güey, ya quisiera $2,000,000 dólares hoy. ¿$600,000? Sí, a huevo. ¿Quieres $2,000,000? ¡No! Es poco para hacer una película. El siguiente proyecto de Disney fue un concepto, pero... raro. Este surgió más que nada para reanimarle el interés de los niños en Mickey Mouse, que iba perdiendo popularidad en los 40. Se surgió de un corto de la canción esta del aprendiz, bueno, la melodía del aprendiz de brujo, y después se dieron más que nada la idea de como que formar animación alrededor de canciones, de melodías clásicas. Sí, era como para enseñarle a los niños cultura. Ah, entonces de ahí van haciendo y se define que van a hacer varios cortos con música de fondo, y de ahí nace la tercera película de Walt Disney para 1940 de nuevo, que es Fantasía. Fucking Fantasia. Esta tiene varios cortos, o sea, la idea que tenía Disney en ese aspecto era que cada año le iban a agregar un corto a Fantasía, haciéndola así cada vez más complicada, pero bueno, no se pudo porque realmente no hubo dinero para hacer ese tipo de cosas. Como siempre, ¿no? Mucho idea muy innovadora, la neta, pero pues no sé, como que a mucha gente no tuvo mucha aceptación con esto para los niños. Y es que vamos, o sea, digamos que las canciones que se tocaron y que iban creando cada una de estas mini historias eran las siguientes, y digamos que para un niño no son pues nada llamativas o interesantes, ¿no? Yo quiero pensar en ese momento. Yo la vi un poco más de grande y por eso se me hizo más llamativa. La primera es Tocata y Fuga en re menor, la segunda es El Cascanueces. El traje del Cascanueces. La tercera es El Aprendiz de Brujo. La cuarta es La Consagración de la Primavera, de Igor Stravinsky. La Sexta Sinfonía de Beethoven, La Danza de las Horas, un ballet de ópera de la Gioconda. Y la última es La Noche en el Monte Pelado. ¡Ah, chinga! Y también, es esa, y termina en Ave María. Sí. Aquí hay un detalle interesante de esta, es que esta fue grabada en un sistema que fue el precursor del sonido estéreo. Entonces eso dio problemas porque muchos cines no tenían ese sistema de reproducción estéreo. ¿Sonido what? Pues era un sonido, no me acuerdo cómo era le llamaban. Era la onda, la pura tecnología era en su apogeo. Era el sonido tocarrecio, papá. Qué chingón. No me acuerdo cómo se llama el sistema. Tocarrecio. Pero me recuerda tanto así como la Technicolor. Qué chingón. Ya se usaba. Tocarrecio. Sonido tocarrecio. Esos güeyes. Entonces la película puede ser distribuida en muy pinches pocos cines. Ahora, aquí se le da otro mérito tecnológico a Disney, aparte de haber usado ese sonido, sino que él aparentemente creó otro medio artístico que hoy en día es muy común, que es, estos oficialmente serían los primeros videos de música. Cagado. Los primeros videos musicales del mundo fueron oficialmente creados por Disney. Basados en esta idea, en los años posteriores se crearon los videos de música. Hell yeah. Entonces, esta es otra cosa que a la que le debemos a Disney. La película fue... O sea, que le debo los videos estos de... ¿Cómo se llama el pendejo? Lady Gaga bailando con metralletas en los pechos. ¿El güey este que sale con las viejas bien encueradas? ¿Del Pitbull? ¡Oh, qué chingón! ¡Gracias, Disney! ¡A huevo! Por tipo de ver viejas encueradas en videos. Y adivinen qué. Fue un fracaso de taquilla de nuevo. ¡Ay, mamadas! ¿Ese güey tuvo éxitos más adelante? Sí, por suerte sí, porque digo, hizo 51, no creo que haya estado perdiendo dinero en cada una. Entonces hicieron así como que dijeron, no mames, ni Fantasía ni Pinocho han pegado, cabrón. Entonces, de rápido, sacaron una cuarta película que salió hasta 1941. Entonces no entiendo por qué fue rápido, si entre Pinocho y Fantasía hubo tan poco tiempo. Dumbo tomó más tiempo, pero bueno, en octubre del 23 del 41 tuvimos Dumbo. Dumbo, la historia de un elefante que podía volar con sus orejas. Basado en qué un chingón, libro de Ellen Aberson e ilustrado por Harold Pearl. Era como un libro de esos que abres y se levantan los monitos. Levanta los bonitos. Pero era especial, era otro tipo de libro, era un concepto que estaban sacando apenas. Rollabook. El nombre de Dumbo sale de que oficialmente Dumbo se llama Jumbo Jr. Ajá. Que, bueno, Jumbo es un muy popular elefante de esa época, de donde nace el tamaño Jumbo en la comida en Estados Unidos y yeah, todo ese tipo de cosas. Esta es la historia de Jumbo Jr. que tiene el defecto en las orejas, pero que lo aprovecha para aprender a volar. Ah, pero bueno, el nombre de Dumbo proviene de... Pues es cruelmente apodado, ¿no? Como Dumbo, porque Dumbo es, ya ves que lo usan igual para tonto. Entonces, ajá, así sí, como sí, juntar su nombre con tonto y ya salía Dumbo, porque... Pues como al principio de la historia el güey se caía, se tropezaba con sus orejas y se veía ridículo, pues por eso. También tiene el mérito de ser una de las películas de Disney más cortas. Normalmente una película de Disney duraba como hora y media, hora 40 minutos. Esta apenas dura una hora. Es que se les venía el tiempo encima y tenían que sacarla, yo estoy tenían seguro. Tenían que sacarla porque de verdad no estaban ganando dinero por... Una vez más, la distribución durante la Guerra Mundial les afectó bien feo. Y Dumbo no ganó mucho dinero. Paradójicamente esto les ayudó a levantar, fue un éxito en taquillas, ellos invirtieron más o menos 813 mil lanas y obtuvieron 1,600,000. ¿Cómo ves? Aquí según dice la famosa Wikipedia. Pues sí, pero eso fue como que a largo plazo ya con los reestrenos que se hicieron después. Sí. Pero bueno, digo, Disney sí, a ver, o sea, sí fue exitosa, fue la película más exitosa de Disney financieramente en la época de los 40. Ah, sí, también fue a sí. Fucking Dumbo. Pues sí, de Dumbo, ¿qué? Hay algo que a mí me llama mucho la atención, siguiendo la misma línea de las otras películas, esta pinche manía de Disney de meter musicales o meter canciones, que a largo plazo le ayuda mucho, que aquí en Dumbo que salió la del desfile de los elefantes rosas. No sé si la vieron, yo estoy seguro que sí. Eso es raro, porque ves a Dumbo ebrio. Eso es cagado. Eso es cagado, sí, exacto. Porque son de esas escenas en las que entra nuevamente la doble moral de Estados Unidos. Y pues ves a Dumbo todo bien pedo. Y algo bien importante, esa escena a mí me da un chingo de miedo de niño. Me da un chingo de miedo cuando veías un chingo de elefantes corriendo por todos putos lados. Decía, no pinches mames. Aparte así, tenían unos ojos negros vacíos sin alma, estaban bien culeros. Sí, y se convertían en cosas bien raras. Y hacían este bailecito extraño que pone Disney a muchos lados. Luego esas películas, ¿no? O sea, como que los dibujantes y artistas sí se la piraban un poco. Pinches artistitas. También tengo que decirles una cosa que se nos faltó decir algo después de Snow White. Que después de Snow White, Disney fundó unos estudios en Burbank, California. Ah, que eran los estudios de animación de Disney. Entonces ahí ya todo el equipo creativo de Disney se quedaba ahí para hacer las películas. Y esos estudios duraron por eones ahí, y ahí se surgieron muchas de las películas de Disney. Dumbo es buena, o sea, es clásica, y lo bueno, pues a cierto punto, yo lo he notado, y sí lo he notado hoy en día, que es muy rápida, o sea, porque de verdad dura muy poquito, y yo nunca me había fijado en eso. O sea, para mí duraba lo mismo que una película de Disney. Sí, exactamente, pero pues ya la ves ahorita si sí dura poco. La verdad yo siento que Dumbo es de las mejorcitas que de las viejitas de Disney. Yo te puedo decir que de todas las que hemos hablado ahorita, casi en sí todas son buenas. O sea, no te podría decir, como dices tú, o sea, la verdad, entre... A lo mejor estamos diciendo, es que fue un fracaso de taquilla. Fue un fracaso de taquilla por factores externos a ello. O sea, les puedo asegurar que Pinocho y Fantasía recuperaron su dinero una vez que salieron a Europa. Sí. Acabada la guerra, puta, güey. O sea, y son clasiquísimos. O sea, la verdad, esto es una época de oro de Disney. La producción es muy buena. Ya vamos a acabar esta era de oro. Termina no, y aparte con esta quinta película de la que vamos a hablar. Que creo que nadie la vio. Nadie la vio cuando fue, o bueno, nadie la vio de niños, ¿o sí? De nosotros, de la saga, no, mamada. De la saga, de como niños. ¿Para la que sigue, no? ¿Cuál? No, ¿cuál no sigue? Bambi. Bambi. Ah, mamada, está bien pitero eso. Está bien chido, hay partes bien chuscas de esto que ahorita vamos a comentar. Bambi está basada en el libro, en la novela original, Bambi, una vida en los bosques, de, no me acuerdo cómo se llama el autor. De Félix Salten. Félix Salten, es una novela austriaca. Es una novela austriaca, que el nombre original es Bambi ein Lebensinkern aus dem Wald. ¿Les gustó? Ah, el Dr. Hill, que sí sabe austriaco. Puto, que fue salió en 1923. O sea, si dan en cuenta, pues Disney no se arriesga mucho en buscar guiones nuevos. Todo hasta ahorita, excepto Fantasía. ¿A chingada hacía guiones para esto? Bueno, se adaptaban la historia a un guión, pero nunca ha habido un guión. Hasta ahorita Disney no tiene un guión original, a lo mejor más que Fantasía. Y vamos, digamos que todo se basa literalmente en la música, entonces bueno. Sí, ¿de qué trataban mis señores? Pues de un puto ciervo. De un pinche ciervo que nace así medio gay, el cabrón. Y donde es hijo de su mamá. No mames, güey. ¿Hijo de su puta madre? Hijo de su puta madre y del rey. No, del porque bosque. Entre los ciervos no hay putas. Bueno, y el príncipe nadie del bosque. Se vende por eso. ¿Por qué chingados el príncipe del bosque es un ciervo? O sea, qué mamadas. Pues no sé, porque ahí te decía. La historia original trata de un ciervo. Ni modo que fuera un león o fuera otra cosa, güey. Tiene que ser un ciervo. Está chingón, ¿no? Tu mamá es esta sierva, sí. Y tu papá es ese pinche león. Y tú, ¡ay, güey! Si se tratara de conejo, sería el conejo príncipe del bosque. Yo creo que más bien era un título porque era, como decían, el papá de Bambi era como que el siervo más viejo. Era, o sea, que había sobrevivido. Era más. Como el jefe de la manada, ¿no? Antes, como por eso, sí, como que tenía los cuernos, los tenía más largos que los demás. Ah, qué wey, pinche asco. Entonces, pues ahí nace el Bambi. Pues la historia trata de. Pues la vida de Bambi, ¿no? Desde que nace hasta que se vuelve adulto y coge y tiene hijos. Entonces, literalmente. Sí, literalmente. Entonces, pues empieza el Bambi a ver qué pedo con la vida. Conoce a un pinche conejito llamado Tambor, a un zorrillo maricón que se llama Flor. Mira, disculpen que lo digamos tan despectivos, pero hay que admitir, como les decimos, o sea, nadie de nosotros la vio de niños. Entonces, no tenemos ningún tipo de unión apego sentimental a la película, como a lo mejor lo tuvimos con Blancanieves, Fantasía, o sea, yo esas, casi todos nosotros los niños, y Bambi les juro que la vimos hace dos semanas y sí nos dolió en el culo, güey, o sea, la verdad. Sí, es que no manches, yo se lo tuiteé así de, en el Twitter, le estaba yo poniendo Bambi y decía, no mames, ¿por qué pasan estas mamadas aquí y esto? Es que decías, no manches, el Bambi le está diciendo Flor al pinche zorrillo gay. Y es que el zorrillo parecía mujer. Al principio parecía mujer, dice, no, pues Flor, dije, es una zorrilla. Pero ya cuando crecen y ves que es hombre, dices, ¿what the fuck? Sí, sí, sí. Y hay una insinuación ahí de ambivalencia sexual que una vez más dices, güey, de verdad era una película de Disney. Cuando el señor Búho les dice, es que el amor le va a pegar, te va a pegar a ti, señala Bambi, a ti, señala el tambor. Y ve a la Flor y lo primero que dice, ¡hasta ti! ¡Hasta ti, pinche puto pendejo! Güey, o sea, ¿qué fue eso? Desde que el puto pendejo se lo agregamos nosotros, Sí, sí, sí, sí, sí, o sea. Aunque fue muy poco falta. Y en teoría fue solo un año en la vida de Bambi. Ajá, exactamente. Bueno, no, de hecho fue más, porque crece el güey. O sea, crece, pero en teoría, según, así como sonó, me sonó como un año. Lo cagado, por ejemplo, ya ves que... También un ciervo crece mucho en un año, hablando en serio. Bueno, eso sí, pero no sé a qué edad llega a su sexualidad, no me interesa en estos momentos. Y es gracioso porque en mi vida he visto un spoiler de Bambi, aún en esta época de internet, nunca había visto que crecía. Para mí toda la película de Bambi se llevaba a cabo con Bambi siendo niño. Sí, yo también pensaba lo mismo. Y eso sí fue así como que un sacón de onda. A mí se me hace que te dormiste durante la película y ya no la acabaste de ver. No, o sea, sí ya la terminé de ver, pero güey, nunca había visto una foto en ningún lado que mostrara a Bambi adulto durante la película Bambi. Es más, yo recuerdo que de niño, mi madre compraba de estos como cuentos para colorear. Y pues ya ves que se acaban de todas las mamás. Había uno de Bambi que me habían dado. Y en ese pinche cuento para colorear nunca venía el Bambi grande. Solo venía como el papá de Bambi. Yo sé de, Bambi tiene papá. Y otra cosa que según era bien traumante, según la muerte de la mamá de Bambi, güey. Y como dice el Necro, termina la muerte de la mamá de Bambi. Y al siguiente es una canción sobre la felicidad de la primavera. Ajá, es así como... Y el cuerpo de la mamá de Bambi ahí pudriéndose en el estanque. De hecho, nunca se ve como que esta... De esta muerte de la mamá de Bambi. Yo neta, como nunca había visto la película, dije, no mames, a ver cómo le disparan a la pinche sierva y se cae. Mínimo el Bambi. La sombra, ¿no? Ajá. Y el Bambi llora y llora y la chinga. No, así de. Le disparan el Bambi ni pinche cuenta se da hasta que llega a la casa. Bueno, si llega a la casa y así como que mi mamá. Y llega su papá así de, ahora vivirás conmigo, Bambi. Y ya no ocuparás a tu mamá. Es como que, Y ya se van. Se van. La felicidad, la primavera. Y entonces, chinga tu madre, acaban de matar a la madre de Bambi. Y así de, está bien. Tengo sentimientos encontrados. No, la verdad es que no me causó ningún sentimiento esa película, más que puro pinche sueño. Mire, nuevamente, como le estaba comentando de esta novela, ya leí rápidamente lo que es este plot. Básicamente de esta novela original, pues es prácticamente lo mismo, nada más que sin tanta pendejada tan cursi. Ajá. Se supone que es la vida de este siervo pequeño, el cual va creciendo con su mamá. Y que su mamá le va enseñando al respecto de los hombres y de cómo va, tiene que estarse cuidando en esto. Y aquí tiene una interacción. Solo te quieren para una cosa, hijo, los hombres. Y aquí se supone que conoce a su tía Ena y sus dos siervos gemelos que se llaman Falina y Gobo, los cuales eran sus rivales. Un momento. ¿Falina? Así se llama Falina. Fuck. Yeah. Falina. Los cuales se supone que eran sus rivales y que con los cuales va compitiendo a través de todo el tiempo, y conforme va creciendo llegan a la adolescencia, en la cual la adolescencia pues pelea contra ellos porque ya están compitiendo pues para ver quién le da a las ciervitas, pero pues, todavía no llega ese tiempo. Entonces, pero más es que adelante... eso es clásico, porque es otra cosa de la que hay que ver. Disney siempre simplificó las historias de cada uno de sus cuentos. Sí, totalmente. Totalmente. Entonces ya se supone que aquí se vuelve amigo de otros pinches ciervos que durante el verano, que es cuando ya viene, durante el invierno, cuando viene el cazador, que el cazador entonces aquí ya mata a la mamá de Bambi, si la mata siempre, y así mismo mata a Gobo, lo mata, y también mata a la otra Falina, creo que también desaparece, que son, o sea, hace una pinche masacre y entonces este güey se exilia. Entonces ya Bambi va creciendo y está exiliado totalmente, bien deprimido así en el fondo del bosque. Y ahí es en donde va, ¿cómo se llama? Se vuelve a reencontrar con Falina, ya que son más grandes y todos ya se expresan el amor, su amor uno a otro y ahí hacen... ¿Amaba a Falina? Amaba a Falina. Pero era hija de su tía, o sea, sí, el Bambi aplicó la de la prima se la rima. Ah, exactamente. Okay. Que se enfrenta al cazador, Bambi, y ¿cómo se llama? Y resulta herido por un balazo. Y entonces el príncipe del bosque le enseña cómo correr en círculos para engañar a los perros y al cazador. Y posteriormente, ya mucho después de que lo engaña, el príncipe del bosque le enseña a un cadáver de un humano para que le enseñe y le dice que no era tan poderoso como él creía, poco antes de que muera. O sea, el príncipe del bosque fue a matar al güey que mató a su vieja. No, se supone que fue un humano que mató otro humano, o sea, a punto y aparte, pero le enseña el cadáver del humano y dice, no mames, mira, no son tan poderosos. Y ya se supone que este güey... Al final de la novela, encuentra a otros dos, ciervillos que perdieron a su mamá también. Y ya los adopta prácticamente como sus hijos y los caga por no poderse cuidar solos. Así es de culero. Y se supone que se va con la promesa de buscar nuevamente a su vieja, la Falina. Porque había desaparecido, según esto. Con estas cinco películas terminamos la edad de oro de Disney. En la última, la neta, a mi punto de vista decayó porque la neta está de huevo la película. Pero más o menos están bien hechas las cinco, ¿no? Pero ya cuando nos saltamos a la sexta película, hay un bajón de Disney porque aún estamos en la guerra y Disney de verdad ya se está quedando bien corto de dinero. O sea, estamos hablando de que nada de esto ha podido pegar como Disney quisiera, entonces deciden hacer una película que les pide como favor el gobierno de Estados Unidos. Porque resulta que, pues, la verdad, veían como que los latinos como que se traían contra los gringos y estaban apoyando a los nazis. Entonces hacen una película como de apoyo a Latinoamérica llamada Saludos Amigos. Para encontrarle amistades al Pato Donald. Así de, ¿ves? El Pato Donald es cuate de uno de ustedes. Ustedes también es el cuate de nosotros. Y lo peor es que funcionó. ¿Qué pasa aquí? Es que Estados Unidos se da cuenta de que la mayoría de las producciones de Disney son muy populares en Latinoamérica en general. Entonces les pide a ellos, no como gringos, bueno, sí como gringos, que de alguna manera pues que apoyen a Estados Unidos suavizando las relaciones entre los latinoamericanos, que de verdad ya se estaban lanzando, puta güey, por ahí, del lado de los nazis, sobre todo lo que era Argentina y y Brasil. Por eso esta película, por puro tino, se estrena, creo, en Brasil o en Argentina. No creo que... Y son un grupo de cortos animados de muy baja calidad, realmente. Que si animado es media película o menos. Lo demás es con pinches personas ahí bien cagadas. Pero es como un conjunto de cortitos, o sea, y presentan al personaje brasileiro este, ¿cómo se llama? José Carioca. José Carioca, que realmente nadie dio un peso. ¿Cómo no? Es la hondísima el güey. Pero nunca lo viste después de eso. ¿Cómo no lo vi en Los Tres Caballeros, que es la siguiente película que hicieron? Bueno, está bien. Esta película se estrenó en 1942 en Río de Janeiro. Río de Janeiro con los brasileños de acá, la Chihuahua, chingón. Y el Corcovado. Y entonces, pues bueno, el chiste es que esta película pitera, de bajo presupuesto, con animación chafa y como dice... No está tan mal. Y como dice el Dr. Hill, con la mitad o más de este hecho por cortos de personas de... Son mis vacaciones de los gringos. Las vacaciones de los esos pinches gringos que fueron a hacer el corto. Entonces, pues los cortos son, el primero es el lago Titicaca, donde va el pato Donald a visitar esta como pinche villa como... Pues de pinche gente que vive ahí, la chingada, y según aprende, y ya hacen como unos chistes que... ¿No te hace que de estas visiones de gringas de los pueblos sudamericanos, pues la neta sí están así como que luego medio despectivas, ¿eh? O sea, sí, a huevo. Pues obviamente demostrando, sí, ellos como son bien idiotas y te pueden cambiar sus objetos por casi baratijas. Ajá. Bueno, también en qué época era, güey, eran los 40. Pues aún así, digo, estoy de acuerdo de que el nivel de avance de estos países era mínimo, pero pues la neta sí, aún así se me hace muy despectivo. Luego ya venía la del Pedro el avioncito, pinche avión chileno que tenía que ir a recoger el pinche correo. Porque su papá se había enfermado y su mamá, a pesar de ser una... Era una culera. Le daba miedo volar, o sea, era pura pendejada. Tenía la presión alta según esto. Lo que sea, era una mierda. Era una culera para mi gusto. Sí. Y nunca volverán a ver a Pedro el avioncito jamás en la vida. A menos de que vean el de Discovery Kids, que ya tiene otro nombre, se llama. No, tiene un pinche un avioncito muy similar. Okay. Luego siguió a Goofy, lo metieron como gaucho. Ah, de las mejores de esta, ¿eh? Ajá. El gaucho Goofy. Y pues ya te explican lo que es un gaucho y que cómo vive en su vida y la chingada. Las pampas argentinas. Ajá, y el pinche Goofy ahí haciendo algo bien cagado en esto es que aparece Goofy fumándose un cigarro. Qué chingo. Ah, sí, cierto. Y la última es Acuarela de Brasil. Acuarela de Brasil, donde conocemos a José Carioca. Y se hace amigo del Donald y lo lleva a ver putas. A huevo, es que mejor lugar que Brasil para ir a ver putas. Y tomar, ¿cómo dijiste, Maldo? Cachaza. ¿Y qué es la cachaza? Aguardiente. Muchas gracias. Se pone bien pedo el pato Donald, ¿eh? Qué chingón. Y va con putas y baila con ellos. Yeah. Y ya, y este creo es el último es el más corto. El último es el más corto de todas estas historias. Y luego ya viene otra mamada que se llama... ¿Qué mamada? ¿Otro... ¿Más porno? Se llaman Los Tres Caballeros. Los Tres Caballeros es la hondísima, a mí me encanta esa. Aquí hay un detalle, ya fuera del concepto de apoyar a Estados Unidos, la película pues, sí le dio dinero a Disney. O sea, gastaron tan poquito y les dio suficiente. Pues, vamos a seguir haciendo de estos cortitos y apoyados en cosas así como del sur, ¿no? Entonces la segunda película se basa más en México. The Three Caballeros in Technicolor. Es una película donde en un cumpleaños de Disney con José Carioca le manda un regalo y le presenta a... ¡Pancho Pistolas! A Panchito Pistolas. ¿Qué? ¿No lo conoces? Y es aquí tu chévere, tu cuate. Entonces se van en un viaje para conocer México con poca animación y mucha canción. Ajá. Fíjate que aquí esta película a mí me gusta mucho porque empiezan a usar nuevamente esa técnica que sacaron en... Ay, ¿cómo se llamaba esta pinche niñera pendeja? La de supercalifragilístico. Mary Poppins. Ah, Mary Poppins, gracias. En donde sacan esta técnica de animación con personas realistas y así los pinche animación, pero en el mismo. Pero aquí sí le meten un chingo de presupuesto y mucha técnica. Me gustan mucho estas escenitas que salen aquí. Esa película se estrenó primero en la Ciudad de México el 21 de diciembre de 1944 y no fue estrenada hasta febrero del 45 en Estados Unidos, dándole pues, por lógica una prioridad a la película como un objeto de culto para los mexicanos, y tiene en su cast mucha gente de la era de oro de las películas mexicanas y muchas canciones que pues, son así como muy comunes en México, la verdad. Está interesante, presenta muchas tradiciones mexicanas, pero realmente, pues, si lo vemos también en producción, pues Disney sigue queriendo ahorrarse dinero, pues, para subsistir con sus películas animadas, como lo va a seguir haciendo en las siguientes películas. Entre los segmentos que traía esta era la del pingüinito de sangre de frío, que es la que se quiere mudar hacia las playas. El otro que era el gauchito volador, que era un pinche uruguayito que quería volar y que monta un pinche burrito. No sé, ¿seguro lo vieron? No, monta su burrito que volaba. Perdón, sí. Montaba su muy de este, ¿cómo se llama? Muy al estilo de Dumbo, ¿no? Luego la de Bahía, otra vez donde se encuentran con este José Carioca y donde bailan un chingo de samba. Luego ya las posadas. Ya conocen a Pancho Pistolas, ya les empieza a explicar. Y las posadas de México son estas mamadas. Y ya, y ¿no? Rompes y le dan piñata. Y José y María y la chingada. A huevo. Y México, Pátzcuaro, Veracruz y Acapulco, donde les enseña los lugares más chingones de aquí, se supone que en el tiempo. Con un salape volador, al puro estilo Aladdin. Yeah. Y luego ya lo de You Belong to My Heart. Es donde canta una mujer, canta bien chingón, que es una, aparentemente una diva de esos tiempos. Y luego al último, ¿cómo se llama? Su mamada surrealista del Donald, en donde pues, lo drogan al güey con un beso y empieza a alucinar bien pachecote. O sea, al güey lo empiezan a hacer varias viejas y pues como todo buen güey, se vuelve pendejo. La sí, verdad, buena, se la recomiendo, a mí sí me gusta un buen. Sí, yo de niño la vi, la verdad me gustaba mucho, la vi varias veces. Me suena realmente a que sí las vi, o sea, me consta que las vi todas, pero para mí me pareció más bien como que estaba viendo cortos, o sea, que estaba viendo la hora de Disney en la tele. O sea, no... Es que yo llegaron a pasar en esos momentos. Yo por años las estuve buscando como que entre las historias de Disney o entre los cortos de Donald. Y resulta que era una película y dices, bueno, es que la verdad sí es un bajón de producción a nivel del resto de las películas que había estado haciendo Disney. Es que le habían invertido un chingo y ya después ya no se podía, pues es lo que pasó. Y bueno, la que sigue es Make Music. Aquí otra mamada. Aquí en México le llamaron Música Maestro. Esta no la vi, así que no voy a hablar. Make Music es más que nada una vez más como un fantasía barato. Yeah, pero muy barato. Son muchas películas, muchas canciones sencillas y a las cuales se les agregó una animación. O sea, está Martin and the Cowboys, el Blue Bayou, All the Cats Join In, Without You, Casey and the Bat y The Two Silhouettes. Ay, Pedro y el Lobo, lo más interesante. Son muchos cortos, como de 10 minutos a lo mucho. Vivian the Wolf, After You're Gone, Johnny Fedora in the Alice Blue Bonnet y The Whale Who Wanted to Sing It también. Ah, esa última está cagada. La de la ballena. Mira, ves Pedro y el Lobo y la ballena y ya la verga todo lo demás sale. La verdad, inicia lentísimo, está aburrida la verdad. Se da a notar que va decayendo. La siguiente película es Fun and Fancy Tree, que aquí la llamaron más que nada Bongo el Oso y las habichuelas mágicas. La principal por lógica son esas dos historias, la historia de Bongo. Es muy buena, a mí me gusta un buen. La historia de Bongo está cotorra. Es un oso cirquero y por lógica la de Mickey es, pues bueno, la adaptación de Disney de lo que sería... Las habichuelas mágicas. Jackie las habichuelas mágicas, pero presentado con los personajes de Disney. Sin matar al gigante. Bueno, no es cierto, sí lo mata. Y además sale una cosa bien rara de que es el pinche mago en los pinches cortos, que hablaba con su marioneta, está bien culera, no sé si se acuerden. Sí, me acuerdo. Eso como que a mí me causaba un chingo de conflicto así. Cuando veía la pinche marioneta llorando, decía, ¿what the fuck? Cuando mataban al gigante, no sé si se acuerdan. Y esas fueron las primeras incursiones en Disney en live action, que de alguna manera trajeron consigo las películas que vendrían después, que tenían un poquito más live action y menos caricaturas, pero sí, así como que... Funa Fancy Free fue estrenada en Estados Unidos el 27 de septiembre del 47. Es lo que yo luego no entiendo de muchos cuentos de hadas o mamadas así, en donde los protagonistas o los héroes son unos culeros. Y van, a ver, ¿qué te parecería que se metieran las pinches hormigas a tu casa y se roben todas tus cosas? Lo más valioso, y te mandan a la verga ya. A ver, pinche Graf, que vieras que unas hormigas se llevan tu iPad así en chinga y en putiza. Nada más empujo el iPad hacia el suelo y se mueren todas. Pero qué culeras, ¿no? ¿Y qué tal si te amarran y te pinchan y luego te tiran y te matan, eh? A ver. No creo, pero bueno, es qué culeras. Después de eso tenemos otra más que tiene hasta el nombre Melody, que es Tiempo de Melodía. Melody Time, que también la recuerdo por más que nada por el corto de Pecosville. Ah, que fue estrenada el 27 de septiembre del 47. What the fuck? O sea, si ves la otra también era del 47, ¿no? Sí. O sea, de verdad Disney estaba produciendo estas películas así de rápido, güey. Lo único que querían es estar sacando dinero. Necesitamos varo. Y la calidad, o sea, si tú comparas Melody Time de verdad con Blancanieves, dices, Disney, ¿qué te pasó? Sí, o sea, la calidad es extremadamente baja. Aquí los segmentos son Juventud Enamorada o Once Upon a Winter Time, que presenta el a dos enamorados en un trineo y se cantan y la chingada, la verdad no me acuerdo. La vida de niño no me acuerdo bien. Luego viene la del abejorro Bumble Buggy, que se trata de las aventuras surrealistas de una abeja que trata de escapar de un frenesí musical y visual. Luego viene la leyenda de Juanito Manzanas o de Legend of Johnny Appleseed, que cuenta la historia de Juanito Manzanas. Luego las aventuras de Altamar de Little Todd. La secuencia protagonizada por Little Todd está sobre un barquito. Este es un pinche barquito y de sus pinches viajes cómo se iba embarcando y ya de su papá que era el Big Toot. Puto barquito que viaja a través del hielo y la chingada ya. Nada que ver. Viene la de Trees o Árboles, que pues es un poema estadounidense de Joyce Kilmer, cuyo tema principal son los árboles. Luego Échale la culpa a la samba o Blending of the Samba, cantada por Dining Sister. Es una secuencia cantada Sí, de samba, donde sale Donald Duck y José Carioca otra vez. ¿Ah, sí? José Carioca, es cuando conocen al pinche pájaro aracuyá. ¿Te acuerdas que cantaba bien cagado? Cantaba. Ay, lo van persiguiendo el José Carioca y el pato Donald. El pato Donald sin cabrón. Como siempre, de chingada. Y luego viene Roy Rogers y la historia de Pecos Bill. O Roy Rogers and the Son of the Pioneer and Pecos Bill. Pecos Bill era el tirador más fantástico del oeste que conoció. En la cual se enamora de una pinche vaquerita, le llega el amor y vale madre, se casan. Entonces la vaquerita esta, se pone su vestido de novia, pero se pone un faldón con un pinche armazón de resortes bien cagado. El cual ella se resbala y cae sobre este armazón y empieza a rebotar y a rebotar y a rebotar y a rebotar. Y entonces llaman a Pecos Bill y dice, ah, no mames, pues es el mejor tirador que existe, ¿no? Y entonces en el momento decisivo te tiene que disparar a su novia para poderla bajar, romperle el corset y así ya cayera. Pero en ese momento, ¿qué crees que pasa? El pendejo falla. El cabrón que nunca había fallado un tiro, falla. Entonces se deprime tanto y ya su vieja empieza a rebotar tanto que llega hasta la luna. ¿Cómo ves? Incluso en la luna, este güey sufre porque su vieja está en la luna rebotando. Pero fue creado por lobos. Ah, sí, fue creado por lobos. Por eso es que es la leyenda de que él siempre la huye a la luna, extrañando a su vieja. ¿Cómo ves? Ya con esto, solo nos falta una película para reseñar de estas series de cortos horribles. Es The Adventures of Ichabod and Mr. Toad. Que es la decadencia de esto. Este ya como que intentaron hacer una historia larga, hicieron dos animaciones solamente. O sea, ya no fue como las otras que eran muchos, cortos de 10 minutos, son dos cortos como de media hora o de 20 minutos. Uno cuenta la historia de Ichabod Crane y el jinete sin cabeza. Yeah. Y la otra cuenta un capítulo del viento y los sauces. Mira, la neta no me acuerdo de estos dos cortometrajes y no los vi recientemente. Este del de Ichabod Crane y del jinete sin cabeza estaba medio hardcore. O sea, no, nada, no estaba totalmente suavizado. Estaba totalmente suavizado y la sección con el gente sin cabeza dura como 2 minutos. Ah, qué chafa. Cuenta mucha historia previa de Ichabod, de quién era, de cómo vivía y de cómo era un culerito. Sí, era bien culerito. Y el Mr. Toad, la verdad, es una historia bien cansada y bien aburrida del tipo que quiere conseguirse un coche. Ah, ¿es un Mr. Toad y quiere un coche? Ajá. Con el sueño de un adolescente. Yeah. Y cómo se lo vende a unos gángster y cómo lo tiene que recuperar y que todo ese tipo de cosas. La verdad, la película es bastante olvidable. Yo la vi hace poco. O sea, hoy recuerdo mucho lo de Ichabod, pero nunca había recordado lo del viento y los sauces. Muy olvidable. Esta película es de 1949. Y marca el final de una de las peores épocas de Disney que habíamos visto en muchos años y que solo será reemplazada por la época de los 60-70. Mira, ya estamos a finales de los 40, ya se acabó la guerra, ya la gente tiene dinero otra vez y la paz está establecida. ¿Ya se acabó la guerra? Las películas de Disney ya se pudieron distribuir por el mundo y le dieron muchas ganancias. Entonces, aún así Disney, midiéndose las cosas un poquito, dice vamos a volver a lo que era nuestro fuerte, que son los cuentos de hadas. O sea, le dijeron, señor, ya tenemos lana, podemos regresar a los cuentos de hadas y dejar de hacer pura mamada a huevo. Entonces, muchos proyectos que ellos tuvieron que cerrar se reabrieron y se concluyeron. En este caso, la siguiente película, que se estrena en 1950, marca una segunda buena época para Disney. Y por lo menos, ¿quién no va a reconocer otra de las más grandes clásicas princesas Disney de todos los tiempos? Estamos hablando de Cenicienta. Cenicienta, la segunda princesa de Disney. Cenicienta, de belleza un felizón. Cenicienta. La segunda princesa Disney apenas, o sea, apenas en los 50. Estamos hablando que tardó más de 13 años en sacar una segunda película de princesas. Y pues bueno, pues Cinderella fue galardonada con el premio especial del Festival Internacional del Cine de Venecia en 1951, llamado el Premio Oso de Oro. y el premio de Grand Grand Play del Festival Internacional del Cine de Berlín. Porque pues ahora ya podían ser distribuidas por el mundo y el mundo ya podía ganar galardonarlas. Y de hecho fue gracioso porque pues se ganó un premio de Berlín con quienes estaban peleando. También otro detalle, aunque la historia es muy buena y en teoría las canciones también son buenas y la animación también, todos los animadores, para ahorrarse tiempo y esfuerzo, contaron cada uno de los personajes, contó con un actor oficialmente que hizo todos los movimientos de las... Era como un stop motion barato. Sí, entonces aquí el chiste es que ya dejan de hacer cortometrajes chiquitos con personajes desconocidos que nunca más saldrán en la vida de Disney, y pues se pueden ya tener personajes interesantes con trascendencia en un futuro, o en el futuro de la compañía. Volvemos ahora sí, Cinderella una vez más fue así como que de lo más fuerte que hubo en su año, y pues Disney se pudo dar el lujo de seguir haciendo películas más llamativas. Cinderella tiene un chingo de mitos, es como una historia mitificada que después se volvió novela y fue adaptada. Se supone que tiene un chingo de orígenes, uno de ellos, el más antiguo que encontraron, es en el Antiguo Egipto. Es una historia fantástica en la que se encuentra una pinche vieja que está bañando y una de sus sandalias que se pone, y es una sandalia encantada en la cual se convierte en algo medio extraño que es muy hermosa, y aparece una águila que vuela y que llega hasta su otro pie, o su otra sandalia, en la cual se forma mágicamente ahí sus sandalias. Enterándose de esto, el rey manda a todos sus guerreros para buscar estas sandalias. Sí, porque dice que son las sandalias más bellas y más hermosas. O sea, le valió verga a la vieja. Le interesaba aquí la sandalia, que es donde viene el mito, el origen de lo de los pinches zapatos de cristal. Zapatillas de cristal. Ya posteriormente, en uno de los cuentos que ya está en forma, que es en 1634, que es el de Cenerentola. ¿Cenerentola? Cenerentola. Qué loco. ¿Cómo se llama? En este pinche cuento ya viene una versión muy muy similar a la de Cenicienta, en la cual es una que es maltratada por sus hermanastras y por su... O sea, todo lo mismo de esto. Y ya que conoce al príncipe y se escapa, le deja la zapatilla y entonces empieza a buscar al príncipe. El príncipe es alertado cuando va a visitar a las hermanastras, de que lo están cuidando, es alertado de que ahí está la Cinderella. Pero palomas lo alertan yendo con las hermanastras y le sacan los ojos a las hermanastras. Así bien hardcore. A huevo, así de... No mames, pinches hijas putas. Sí, hay versiones donde las hermanastras de la Cenicienta, con tal de entrar en la zapatilla de Cenicienta, se cortan un cacho de dos dedos. Ah, pendejas. Con tal de hacerlo, digo, hay muchas versiones. Lo que así es el dinero, no mames. Pero como decimos, pues el inicio de la época fuerte de Disney de nuevo. Bueno, saltamos a la siguiente película de Disney, que es de 1951. Yeah. Es Alice in Wonderland. Qué buena película. No mames, que es una simplificación de dos historias de Lewis Carroll, que son Las aventuras de Alice en Wonderland, y tiene varios aspectos de la segunda novela, Through the Looking Glass, que hace que hoy en día mucha gente sienta que, uno, Alice es un cuento, cosa que no es una novela. Sí. Y dos, que solamente hay un libro de Alice. No está bien pendejo. No, son dos. Cuando hay dos libros de Alice. Entonces, Estos son los cuentos que generó Disney también. Esta no es la primera vez que Disney adapta la historia de Lewis Carroll. Por supuesto que ya en los 20 había hecho una versión animada de Mickey Mouse, Through the Looking Glass. Ah, sí. Entre sus cortos animados, ahí pueden buscarla. Personajes de Through the Looking Glass es el Humpty Dumpty, el rey y la reina del tablero de ajedrez, estos dos pinches güeyes, ¿cómo se llama? Dumbledore y Dumbledore, Dumbledore. Dumbledore, sí, el Dumbledore. Dumbledore y Dumbledore. Qué chido. ¿Bumblebee o qué? Yeah. También. Bumblebee y Dumbledore. Entonces, esos son personajes de ese cuento, ¿no? Y... Que no es cuento, es... Perdón, de esa novela. Chinga. Y pues sí, como dices, aquí juntaron a los dos. La verdad, la adaptación en sí es buena. Sí, a mí sí me gusta. Aunque, como dice el Dr. Hill y Graf, regresamos a las películas donde hay escenas traumantes para los niños. Por ejemplo, donde está la Alice es perdida en el bosque y está todo oscuro. Esa está bien chida, y se daba un chingo de miedo. Eran animaciones, pero daba miedo. Ajá, y entonces pues estaba cagado. Bueno, vamos a seguir con las películas de Disney, pero por esta semana, eso es todo. Y vamos con una recomendación de la semana. La recomendación de la semana. Semana. Recomendación. Les recomiendo que vean y lean el anime y el manga de, respectivamente, de Deadman Wonderland. No, putas pinches mames, qué buena serie. La ¿de qué trata esa mamada? ¿De quién es? Suena ¿Quién creó eso? Deadman Wonderland es un manga escrito por Jinsei Katachi. ¿Es un manga y está blanco y negro? No, es un manga que tiene páginas a color, probablemente la primera. Ah, sí, no mames. Pero solamente ediciones de colección. Sí, a huevo. Ah, no mames. Escrito por Jinsei Kataoka e ilustrado por Kazuma Kondo. Ahora, ese está raro, es poco común, ¿no? Ajá. Que haya... Es un güey, o sea, nada que ver con el ámbito. Entonces, Jinsei, es el que escribió... No, perdón. No, Jinsei, perdón. Kazuma fue el que escribió e ilustró Eureka Seven y fue publicado en la Shonen NES. Yeah. El argumento, se los podría yo decir, en sagas que está más chingón. Se trata de un niño que fue inculpado de la muerte de sus compañeros de clases y lo meten a una cárcel. Es un niño de 14 años. Meten a una cárcel que también es un parque de diversiones y tiene que comer dulces para no morir. Y tiene poderes bien sangrones. Genial. ¿Sangrones con sangre o sangrones de chimón? Sangrones con sangre. Sí. Es una historia que contiene de todo. Contiene gore, contiene fanservice. Sí, pero no tan al estilo Elfen Lion. Es más light. Bueno, el manga sí está más... Para los fans de Disney, pónganse los hermanitos. La serie la van a hacer de 12 capítulos. El manga continúa saliendo. Y pues lleva más o menos como 8 tomos. Así que tampoco lleva mucho. Pues tiene muy buenas críticas, la verdad. Yo vi los 3 primeros capítulos. Son muy buenos, la verdad. Te llaman la atención desde el principio. He leído solo el primer capítulo del manga. Generalmente ya tú sabes que el manga y el anime tienden a variar mucho, ¿no? Aquí es muy muy similar, sí tiene ligeras variaciones de momento de lo que he leído, pero en sí es similar, pero pues, al ser una serie de 12 capítulos yo quiero creer que lo van a variar más adelante, ya que se les acabe el material del manga, van a empezar a meter sus pinches rellenos culeros. Veremos que no. Y probablemente pues lo hagan como una serie al estilo High School of the Dead y similares, donde que sacan una temporada y luego sacan otra. Quizás después, con suerte, sacan otra. Bueno, ¿esa fue la recomendación de la semana? Sí, calificación 9. Uy, órale, está alto. Suena pesado, ¿eh? Suena como que hay que verlo a cuerpo. Esa must be, según esto. El cómic de la semana. Bueno, yo les traigo el cómic de la semana. Semana. Y como estamos basándonos en puros personajes de cuentos de hadas, les traigo el volumen 4 que no hemos reseñado hasta ahorita en la saga de Fables. Yeah, Fables. De Fables, que es titulado The March of the Wooden Soldiers. Qué chingón. Escrito por Bill Willingham y los artistas son Steve Leyola y P. Craig Russell. Creo que ese es el tomo que más me gusta de Fables, ¿eh? Fables, ajá. Esta es una historia donde apenas están por nacer los hijos de Snow White y acaban a Snow White y a Big Bad Wolf. Acaban de resolver que los hechizaron y que tuvieron sexo no explícito en el cómic. Nah, pero sí, pueden buscar en su Google favorito. Con su y pues se descubre el embarazo de Snow White, ella mientras está recuperando. Pero al mismo tiempo llega una invasión de soldados por parte del adversario. Para esto, el mayor ya es el príncipe Charming, ya el bestia es el sheriff y la bella ya tiene el trabajo de Snow White. O sea, esto ya todos los, digamos, los jefes, principales se exiliaron y los secundarios se convirtieron en principales. Qué chingo. Exactamente. Por cierto, el punto cúspide pues, de este pinche desmadre es pues la invasión de los Wooden Soldiers en la batalla para invadir Fable Town, la cual, por lógica, pues, vencen a todos con la ayuda de Big Bad Wolf. Sí, que... ¡Ay, güey, vete por ese cabrón! Y, ahí va. Y un poco de la ayuda de Madame Tottenkinder, que tiene su batalla todopoderosa con Baba Yaga, que está disfrazada de Red Riding Hood. Sí. Entonces, la verdad, la historia está bien entretenida. Los y aprovechando... de madera son marionetas hechas por Gepetto. Y yo pues, creo que les vamos a seguir recomendando volúmenes de Fables, hablando de cosas de cuentos de hadas y de Disney. Sí, porque está bien chido. Pero mientras, quédense con el tomo 4 de Fables de March of the Wooden Soldiers. Búsquenlo, bájenlo o cómprenlo. Se los recomendamos. Sí, sí, sí. ¡Tenemos correo! ¡Tenemos correo! Antes de leer el correo, le mandamos un saludo a nuestro fan, el meme, porque dice que nunca le mandamos saludos. Entonces, pues saludos, muchacho. Ah, bueno, saludos a... Ah, no te esculero, es tu super fan. Es que no sé quién es el meme. Es mi cuate, un cuate del distrito. Ah, bueno, es chido meme. Chido meme. Bueno, ¿en lo que encuentras el pinche correo? No, no, no, es que no es el correo. Es que tengo aquí atrasado Dodero 3. ¿Quién? Dodero 3, es uno de nuestros fans. No, ya va 2 semanas que me pide saludos, güey. Yo entendí por qué te piden los saludos a ti, güey. A mí se me olvidan bien, cabrón. Ay, no mames, te cae de madre. Entonces... Vida, entonces, la verdad, Dodero, le mandamos unos saludos a Dodero 3 y a su amiga Clacuo 9, que porque la pone a escuchar el podcast a obligada, güey, o sea que... La amarra y escucha y escucha, que ya le está gustando. ¿Que la amarre o escuchar el podcast? Pues que nos vuelva a mandar un tío y nos diga qué es lo que le gusta, que la amarre para escuchar el Saga Podcast, la o el neta, Saga Podcast. Si la amarras y acá, pues ya de una vez, güey, igual le gusta más. Uy, ya después de esto creo que ya no nos van a escuchar. Correo. Y sí tenemos un correo del Prince of Monsters. Sí, a huevo. A huevo. Nuestro fan, creo que nuestro número primer uno. Fan, sí, número uno, güey. Fan from Monsters, no fucking. El número 2 es el Iki. Ajá, y nos lo mandó en 10 de mayo, güey. Lo que quiere decir. Que somos como sus mamás. Ay, es una mamá. Dice. Una mamada será. Aquí está, a huevo. Se los voy a leer así de rapidín el correo. Hola, Saga. O sagas, como les guste que les digan, los saluda a su amigable vecino, el Prince of Monsters. Lo digo así porque trae mucha exclamación. ¡The Prince of Monsters! Como todavía no me consigo una vida, como tú le habrás dicho antes, más madrazos que no tenía vida, pues sí, sigue sin vida. Les escribo para platicarles mi opinión de la película de Thor. Eso fue hace como 3 podcasts, cabrón, no mames. Total, esto lo va... los fans, es. Total, esto lo vamos a poner en el primero. Sí, tal capaz. Sigue. La película en general es buena, pero entre más la recuerdo, más detalles la encuentro. En particular, mi queja es con no Loki. La recuerdes, güey. En lo personal, la actuación de Tom Hiddleston... En un principio parecía buena, pero conforme avanza la película me da la impresión de que en realidad está armando un plan al vapor. No siento que realmente... ¿Quién es ese güey? Loki. Loki. Gracias. No siento que realmente vaya armando un plan de toda parte para... O sea, que no está armando un plan maestro. O sea, que no tenía un plan maestro, sino como que haya pasado esto y le continuó. Es que la verdad, lo que se debe de fijar, en lo que todos a los que les gustó la película se fijaron, fueron los pectorales de ese güey. Por eso a nosotros más, no nos gustó la película, cabe aclarar. Para mí se me hace un asco. Y la batalla final que tiene con Thor, la siento fuera de lugar para el personaje. No dudo que el personaje de Loki pueda ponerse a los puños con Thor, pero el personaje es de más o menos manejo de magia o ciencia avanzada, como lo quieran decir. Me hubiera gustado ver más hechizos y rayos en esa pelea. Me pareció que mezclaron los libretos de los combates. Al Destroyer lo derrotaron con rayos y a Loki con golpe. Es que merecía sus putazos el Loki. Dice, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Así es, así quedó la película, y en mi opinión, en la futura película de los Avengers van a juntar a un equipo de villanos y van a cruzar las peleas, algo así como Abominación contra Iron Man y cosas por el estilo. Pero seguramente esas peleas durarán unos 30 segundos antes de que los héroes ganen y tengan que darse duro todos juntos, los héroes, contra Loki. Qué locos y qué golosos. Los felicito por su podcast y espero ver su video podcast. La neta, no te burles, güey. La neta, o sea, un buen pedo, güey, no te burles. Hacemos lo que podemos. Pobrecitos de estos pendejos. Que lo hacen, güey, ¿eh? O sea, no te burles, cabrón. Y espero que... dice, los felicito y por su podcast, y espero ver su video podcast manual de cómo jugar Heroclix. ¿Es eso lo que van a hacer cuando tengan su Galactus? ¡Sí! Sí, ya lo habíamos pensado antes. Bueno, realmente se van a dediar, pero pues... Bueno, igual eso. ¡Estás bien, pendejo! Pero ahora me despido, su fan, Prince of Monsters. Por data, el Polio Podcast ya va a cumplir 1 año. ¿Le pueden mandar una felicitación, por favor? ¡Felicidades al Polio Podcast por su primer año! Ladies and gentlemen, the Ramones. Ah, these minstrels will soothe my jangled nerves. I'd just like to say this gig sucks. Hey, up your Springfield. 1, 2, 3, 4. birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Bernsey. Happy birthday to you. Go to hell, you old bastard. Hey, I think they liked us. Have the Rolling Stones killed. Ugh, sir, those aren't... Do as I say. ¿Y eso qué? Eso bueno, es demasiado gay. Postdata, Chuffy's Love... Estilo inigualable de mamá, gracias. Chingada madre. Bueno. Postdata, Chuffy's Love les manda saludos. ¿Y eso quién es o qué? Es la novia del Prince of Monsters. Ah, no, otra no, respeto. Es nuestra otra fan, güey. Es el fan número 3. No, igual, muy respeto. Es el más, nos escucha número 3 porque Licky sí la ganó. Se dice, chingue su madre, soy el 2. Ah, sí, así de huevo. Sí, así de huevo, entonces se quedó como el 3, Chuffy's Love. Bueno. Bueno, eso fue todo en este Saga Podcast. Cámara, nos estamos oyendo y continuaremos más después con otras películas de Disney. A huevo, porque ¿saben qué? Son 50 y llevamos 13, cabrón. A huevo, y ya vienen las meras buenas, ¿eh? Ahora sí, sí, sí. Bueno, ya nos tocó una temporada de las buenas, pero faltan muchas más. Sí. Esperemos que sí nos sigan escuchando. Yo creo que no se van a escuchar como 3 podcasts seguidos, ¿eh? Bueno, entonces eso es todo. Nos vemos en el siguiente Saga Podcast. Recuerda bajar nuestro podcast en www.saga-deluxe.net y escríbanos en el correo podcast@saga-deluxe.net. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.